a todas las personas que hayan dejado la dirección y bueno, pues seguro que de ahí salen un montón de propuestas, de ideas y de alternativas. Bueno. Bueno, pues empezamos. Nosotros hemos estado en el panel que se refería a la ley de asilo. Bueno, hemos empezado un poco hablando de que no solamente los refugiados políticos son los clásicos activistas políticos que piden asilo por estar bajo dictaduras en Latinoamérica, que parece que eso es lo más clásico, sino que la ley recoge también motivos de raza, religión, grupo social, etc. Entendemos el asilo también como una situación excepcional para violaciones de derechos humanos, con sus situaciones, o sea, son situaciones especialmente intensas, y entonces como veíamos que como supone dar un carácter privilegiado frente a una regulación ordinaria que es cada vez más difícil, puesto que de lo que se trata es de, por parte de los estados, de instrumentalizar la migración, las migraciones y no de permitirlas alegremente, no de permitir los flujos espontáneos, pues esta situación excepcional también está en crisis. Se sacrifica este derecho de una situación especialmente grave por intereses económicos. Entonces, las políticas en Europa y en España son cada vez más restrictivas en varios aspectos, tanto en la escasez de respuestas favorables como en que cada vez se accede menos simplemente a solicitar el estatus de refugiado. Bueno, pues por los diversos métodos de controles de fronteras que cada vez se externalizan más, etc. Durante esta presidencia española lo que está sucediendo es que se está hablando del programa de Estocolmo, que trata de regular todos los derechos de asilo de todos los países de la Unión Europea a la baja, dando como excusa, ¿no? Si en otros la regulación europea, ahora sabemos pues lo que quiere decir. Y luego el tema de Frontex, de control de fronteras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer a este respecto? En primer lugar, las conclusiones a las que hemos llegado han sido conocer la realidad de los desplazados forzados y desvelar las contradicciones entre lo que dicen que hacen y lo que verdaderamente hacen, defendiendo el desarrollo de protección, retomando el camino del desarrollo de la legislación de los derechos humanos, no solamente teóricos, sino también en la práctica, es decir, esos derechos que en un momento determinado firmaron las naciones que actualmente los están restringiendo. Y luego, pues también, bueno, a través de la jurisprudencia, pues sí que se terminan modificando las leyes. Lo que pasa es que, claro, el derecho nunca modifica las situaciones sociales, sino que más bien son las presiones sociales las que modifican las leyes. Entonces, bueno, en las aportaciones pues he estado hablando un poco de todo. Sí que creo que este panel de la ley de asilo es difícil elaborar políticas alternativas por parte de los movimientos. Entonces sí que hemos evidenciado por distintos ejemplos el recorte de derechos a la baja. Sí que hemos visto que la ley de asilo puede ser un arma de doble filo, porque efectivamente son situaciones muy excepcionales en las que se requieren medidas excepcionales de protección. Pero, por otro lado, ¿por qué estas personas sí tienen derecho de residencia, de trabajo, etcétera, etcétera, y hay otras personas en situaciones también graves, quizás que se mueren de hambre o etcétera, que no están teniendo ese tipo de derechos, ¿no? Quiero decir que aquí hay debates abiertos que bueno, pues que tendrían distintas conclusiones. También se ha visto que por parte de la ciudadanía directamente lo que la ciudadanía de la calle puede hacer es tener una visión un poco más humanista de todos estos problemas en general, todos los problemas de las personas migrantes. Y luego, bueno, pues que debemos presionar socialmente para que sean coherentes los derechos humanos que dicen que van a hacer con los que efectivamente hacen. Y también, pues un poco al respecto de la ley de las promesas y de los estatus de refugiados, que en los países de origen, generalmente del tercer mundo, parece que esto, nuestros países prometen una democracia en la que uno puede elegir, en la que uno puede elegir entre muchas cosas, y luego verdaderamente las democracias son restrictivas para unos pocos y para unas determinadas condiciones. Entonces, bueno, un poco así a muy grosso modo y concluyendo muy rápidamente, eso es de lo que hemos hablado. Hola, buenas tardes. Primero, decir que el grupo nuestro abordamos el tema de régimen de fronteras, CIES y situación de las personas sin papeles. También decir que queremos agradecer a tanto a Pablo como a Juan, que son los que expusieron del ferrocarril clandestino, por haber hecho una apretada síntesis pues, de estos temas. Así como panel, nosotros lo que intentamos fue en 25 síntesis, ¿verdad?, expresar aquí algunas conclusiones. Algunas son de carácter más enunciativos y otras son como de carácter propositivo. Y están así un poquito desordenadas, ¿no?, por digamos, la premura de ellas. Primero, había una reflexión amplia acerca de la Europa social versus la Europa represora, ¿no?, la Europa controladora de los derechos de las personas inmigrantes. Decir también, por ejemplo, que en Europa, nos anunciaron los compañeros expositores, hay 30.000 plazas en los CIES, ¿verdad?, y que en esas plazas, que son auténticas cárceles, se encarcela a personas inmigrantes, ¿verdad?, aun cuando ha cometido solamente faltas administrativas. ¿Sí? Por eso es que también la siguiente conclusión es que vemos en los gobiernos europeos y en el gobierno de España en particular una criminalización política de la situación de los inmigrantes, especialmente los sin papeles en Europa. Como era un tema de la frontera, decíamos que en verdad hay que hablar de fronteras en plural. Es decir, que no solo es la frontera física, sino que también encontramos en Europa fronteras culturales, fronteras laborales, fronteras legales, etcétera, ¿no? Hablamos también de que, si bien en Zaragoza no hay un CIE como tal, ¿verdad?, es decir, como una instalación como en Aluche, no obstante, las comisarías de policía funcionan como tal. Es decir, nosotros desde Zaragoza también denunciamos que las comisarías, ahí donde se encarcela a los compañeros sin papeles, tienen este comportamiento. Que los CIES también no es un invento reciente, es un invento desde el gobierno de Felipe González. Este tiene que ver con una política vieja, digamos, del gobierno español. Se contextualizaba, por ejemplo, que según los datos del Banco Mundial, para combatir la pobreza en los países del tercer mundo, por eso que muchas veces se habla del equilibrio norte-sur, se necesitarían más o menos 50.000 millones de euros, una cantidad significativa. Y sin embargo, Europa no solo aporta fondos estratégicos a combatir la pobreza, sino que se gasta 30.000 millones de euros para el control de las migraciones en Europa, lo cual es un sinsentido y una contradicción. Se menciona pues que los CIES no solo es que son una vergüenza, ¿verdad?, y un contrasentido, sino que también en la práctica se ha convertido en un negocio redondo para las constructoras, para la gente que presta servicios médicos. Se denuncia, por ejemplo, que hay instituciones no gubernamentales que también vía tratado de firmas de convenio, ¿no?, con el gobierno, con el Estado, ¿verdad?, también se prestan al juego y terminan legitimando políticamente la existencia de los CIE. También que existen organizaciones sociales que legitiman políticamente y que han firmado acuerdos en relación a esta situación. Si bien Europa quiere controlar a los inmigrantes en general, ¿verdad? Sí, también por otro lado se permite el lujo de crear una iniciativa que se llama la tarjeta azul, la tarjeta verde, en Estados Unidos entendemos, que intenta, ¿verdad? Hacer una captación de inmigrantes con algunas capacidades técnicas en sus países de origen. Es decir, quieren hacer un fenómeno flujo migratorio, pero más selectivo. Esto contradice, digamos, con la larga historia que tenemos los países del sur, en la que la presencia de transnacionales, ¿verdad?, han extraído las riquezas, o en el caso de los tratados de libre comercio, por ejemplo, de que Europa ha firmado con algunos países del sur, o que Estados Unidos ha firmado con algunos países del sur, o con el conjunto de los países del norte, porque también Japón, y ahora, por cierto, China, ¿verdad? Es una contradicción porque esos tratados de libre comercio sí que da una amplia y absoluta libertad a la libre circulación de las mercancías, pero no de las personas. Vemos en el gobierno español una política bastante ambigua y contradictoria. Por un lado, ¿verdad?, siempre ponen el ejemplo que, bueno, no somos como Italia, no somos como Francia, pero en la práctica lo que vemos es que estas políticas migratorias del gobierno español son tan conservadoras y tan perversas, ¿verdad?, como la de los otros gobiernos de la Unión Europea, y que la intencionalidad cada vez más es a homologar, ¿verdad?, estas políticas de control a los inmigrantes. También se contextualizaba que notamos que muchas embajadas de los países del sur, ¿verdad?, y o consulados, ¿verdad?, tienen una especie de complicidad vía silencio o activo, ¿verdad?, en relación a las políticas migratorias de los países del norte. Y ligado a ello, que cada vez más observamos que los gobiernos de Europa y de España en particular vinculan sus políticas de cooperación al sur, ¿verdad?, con políticas de control migratorio. Ejemplos de eso abundan, no solo en América Latina, es el ejemplo, el caso de países como Marruecos, Mauritania o países como Senegal, donde se denuncia, por ejemplo, que los propios funcionarios de dicha embajada, ¿verdad?, van a los CIES a reconocer a sus ciudadanos para que puedan ser expulsados a su país de origen. Se denuncia también que es muy importante la consolidación, la creación y consolidación de redes de las personas sin papeles, también con sindicatos, con movimientos sociales, pero que en la medida de lo posible esas redes, ¿no?, deberían ser protagonizadas por los propios inmigrantes, por las propias inmigrantes. ¿Sí? Se reflexiona acerca que el fundamento político, digamos que le da, de alguna manera, o intenta darle legitimidad a los CIE, es más que un entramado legal, es un problema profundamente político y que tiene que ver con, digamos, el último eslabón de una política de control migratorio, ¿verdad?, que tiene como intencionalidad criminalizar y capturar al inmigrante. Había una reflexión aquí que se hacía, digamos, que acerca del fenómeno de la inmigración, que somos personas en una situación de múltiple fragilidad. Es decir, que la situación del inmigrante en Europa no solo tiene que ver con un problema de legalización, sino que también hay un problema, también problemas de carácter emocional, problemas de carácter de identidad, problema laboral, etc. Y que tampoco se resuelve solo con el tema legal. Un ejemplo de ello es que hay personas que tienen aquí hasta doble nacionalidad o, digamos, una situación legal regularizada y aún, ¿verdad?, se ve impedida de poder hacer arraigo familiar. ¿Sí? Se hace un llamado también a que... antes de esto. Se hace la reflexión también que los inmigrantes, en relación a nuestros países de orígenes, somos un valor agregado. Se ponía el ejemplo de Ecuador, donde, sabe, como todos, o tal vez la mayoría de los que estamos aquí sabemos, es un país que percibe y genera mucha riqueza a partir del petróleo. Y no obstante, esta es equivalente, ¿verdad?, a lo que los inmigrantes ecuatorianos y ecuatorianas en Europa, entiendo, ¿verdad?, vía remesa reportan a ese país. Eso, en términos políticos, también debería darnos una plataforma al momento de poder exigir a nuestras embajadas que cumplan su rol, ¿sí?, de proteger al ciudadano y no solamente de alinearse a las políticas de control migratorio de los países o de los estados europeos. Llamaba la atención que existe un relativo desconocimiento de lo que pasa en los CIEs. Hubieron expresiones, por ejemplo, yo no sabía que todo esto existía al interior de los CIEs. Por ahí los expositores decían que en verdad la población española autóctona o la población europea en general o no quiere conocer o simplemente no lo conoce esta situación. Los voceros del gobierno se encargan de decir, y ahí nos ponían un ejemplo que si no fuera por trágico uno casi que lloraría, hay personeros de este gobierno que dicen, no, el inmigrante cuando va a un CIE es como que estuviese en un apartamento, es casi como que estuviera de vacaciones, aun cuando hay denuncias que ahí al interior del CIE hay torturas, ¿verdad?, hay malos tratos, ¿verdad?, hay unas condiciones, digamos, que expresan lo peor del poder, como bien decían los expositores en la primera fase, ¿no?, esa versión dura del poder represiva. Por último, este plenario, pedimos que este plenario podamos coincidir en exigir el cierre de los CIEs, ¿no?, porque es violador de los derechos humanos, porque es ilegal, ¿verdad?, desde esa perspectiva de derechos humanos, que necesitamos visibilizar más esa realidad, entre otros haciendo uso de tecnologías alternativas, ¿no?, o tecnologías de, actuales. Hacemos un llamado a que aquellos compañeros o compañeras que han sufrido una situación o que han estado internados en un CIE, al salir puedan denunciar esta situación. Y también decir que los CIE no es un problema solo de las ciudades donde están instalados. Es decir, el caso del CIE de Aluche, por ejemplo, no es un problema de Madrid, ¿sí?, sino que es un problema de todos, ¿sí? Es un problema del Estado español, es un problema de la sociedad española, es un problema, los CIE de Italia, es un problema de la sociedad europea. Bueno, y había también una reflexión, y con esto ya finalizamos ahora sí, que las personas inmigrantes, la intencionalidad es que sean afectadas como sujeto social y como sujeto político, ¿verdad? Es decir, que no estamos aquí, cuando asistimos a reunión no queremos llegar en calidad de invitados, sino que queremos ser sujetos sociales y sujetos políticos. Claro, que también este es un derecho que tenemos según los derechos humanos, pero también que hay que ganarlo y que hay que construirlo. Pero que también queremos apostar a la constitución y a la construcción de movimientos sociales mestizos. Es decir, que si bien hay que denunciar la situación de inmigración, ¿verdad?, también quisiéramos construir relaciones de equidad y de igualdad, ¿no?, con los autóctonos, ¿no? Bueno, gracias. Esas son las conclusiones de este grupo. Bien, pues voy a tratar de resumir brevemente en qué ha consistido la introducción que ha hecho el compañero de la Universidad de Barcelona, y a continuación voy a tratar de exponer lo que yo entiendo que han sido las ideas principales del debate. El ponente ha comenzado su exposición contextualizando y describiendo un paisaje de crisis económica y de lo que ha dado en llamar crisis política o de representación, en la que los poderes públicos utilizan el recurso a la exclusión diferencial, provocando en consecuencia una importante fractura social, donde una parte de la sociedad está enfrentada a la otra. Casos paradigmáticos pueden ser la negativa de algunos ayuntamientos a empadronar personas en situación irregular, caso del Ayuntamiento de Vic, caso de Torrejón de Ardoz, etc. Frente a esta realidad, como alternativa, se ha referido a los recientes movimientos sociales urbanos, que reivindica nuevas formas de participación y de representación, basadas en claves y en mecanismos diferentes a los que han presidido estos procesos años atrás. Conectando esta realidad de los recientes movimientos sociales urbanos con la realidad del colectivo inmigrante, ha hablado sobre que los inmigrantes durante los últimos años se han convertido en un agente político y que en el seno de los colectivos inmigrantes están surgiendo nuevas formas de autoorganización y de autorrepresentación que conectan con esta realidad que he descrito anteriormente. En este sentido, ha reivindicado la necesidad de centrar los esfuerzos en la investigación y en la autoformación en el seno de estos movimientos. También ha reivindicado la necesidad de establecer alianzas entre movimientos sociales diferentes, de forma que se aproveche todo el caudal y el potencial que encierran estos movimientos. Por último, también ha aludido a la noción de laboratorios europeos, que permitan conectar experiencias de diferentes lugares para dotar al fenómeno de una perspectiva más global que supere un enfoque puramente localista. En conclusión, ha aconsejado la necesidad de aprovechar el potencial que representan estos movimientos sociales urbanos recientes y en particular aquellos ligados a la realidad del colectivo inmigrante para repensar las estructuras sociales preexistentes y para instaurar nuevos modelos de ciudad. En lo que se refiere al debate, lo hemos dividido en dos partes. Por un lado, se ha hecho una valoración, un diagnóstico de la realidad y, ligado a esto, como segunda parte, se han hecho una serie de propuestas o recomendaciones. En cuanto al diagnóstico, se ha puesto de manifiesto por parte de los participantes diferentes factores que inciden negativamente en este proceso de integración de las personas inmigrantes. Se ha apuntado por parte de algunos participantes, por un lado, a la parcela de responsabilidad que también corresponde a algunos inmigrantes en esta problemática, por razón de la expectativa de provisionalidad que en muchos casos existe en algunos proyectos migratorios. Hay personas que vienen aquí con la intención de estar de paso y que precisamente por eso, por razón de esa provisionalidad, pues no se implican decididamente en estos movimientos de reivindicación. Por otro lado, también se ha aludido a la falta de identificación de la persona inmigrante con las estructuras de participación que existen ya en la sociedad de acogida. Se ha denunciado también, de otra parte, la desigualdad interna que afecta a los propios inmigrantes por razón de circunstancias tales como la procedencia o la nacionalidad de origen. Esto es especialmente claro en temas como, por ejemplo, el acceso a la nacionalidad española. No es igual para todas las personas inmigrantes. Hay diferentes vías de acceso, algunas privilegiadas, otras más difíciles, o en cuestiones como, por ejemplo, el derecho al voto, al hilo de la reforma reciente de la ley de extranjería, donde se admite la posibilidad de que algunos inmigrantes, aquellos que sean nacionales de países con los que España tenga suscrito un convenio en este sentido, puedan ejercitar el derecho al voto. Por tanto, hay una desigualdad en el reconocimiento de derecho, incluso dentro de las personas inmigrantes. Se ha aludido también al hecho de que, en ocasiones, detrás de estas desigualdades existen motivaciones de tipo político. Esta situación de desigualdad entre los propios inmigrantes perjudica la necesaria o la deseable cohesión y, en consecuencia, resta de fuerza al colectivo inmigrante para hacer un frente común en la reivindicación de sus derechos. En el debate también se ha evidenciado diferentes visiones, diferentes percepciones. Ha quedado clara una disyuntiva entre quienes son partidarios de que los propios inmigrantes participen en las estructuras, se incorporen a las estructuras sociales preexistentes y que puedan ser comunes a personas autóctonas y también a ellos, o aquellos otros partidarios de que se diseñen nuevas herramientas de participación propias específicas de los inmigrantes y que pongan el acento en la autorrepresentación. Esto en cuanto al diagnóstico de la realidad. En cuanto a la parte propositiva, se ha reclamado un empoderamiento del espacio urbano por parte del colectivo inmigrante y de los derechos inherentes a la ciudadanía. Se propone también la necesidad de construir sinergias que aprovechen la fuerza de diferentes movimientos sociales en aquello que tengan en común todos estos movimientos. Se ha hablado también de la necesidad de profundizar en el reconocimiento mutuo, intensificar los esfuerzos por escuchar al otro e incidir en la autoformación. Todo ello con la finalidad de construir un lenguaje común. Por último, también se ha aludido a la necesidad de dar una continuidad a este tipo de movimientos o a este tipo de iniciativas para evitar que, bueno, sean fenómenos de escasa duración en el tiempo. De alguna manera, dotarlos de una continuidad. Se ha tratado en el panel de menores no acompañados. En este panel hemos disfrutado de dos exposiciones complementarias, una relativa al marco europeo y otra en la que se nos ha está la primera a cargo de Miquel Mantearán, de Sor Racismo Guipúzcoa, e igualmente por parte de Sor Racismo Guipúzcoa, Ana Esther nos ha relatado, nos ha explicado con detalle la situación de un caso concreto de un centro de acogida de menores no acompañados inmigrantes. Voy a referirme en exclusiva a la primera parte, a esta primera exposición que ha tratado del marco europeo, porque aquí ya se trata de poner sobre la mesa las cuestiones relativas al marco europeo en el que se ha convocado esta contracumbre. Pues bien, en este sentido, tras un repaso de la legislación europea en relación también con legislación internacional que recoge lo relativo al derecho de menores, se han propuesto una serie de recomendaciones que podrían trasladarse al gobierno español en relación con el plan de acción que tiene que presentar el 5 de mayo con motivo de la presidencia europea que ostenta España en este semestre, ¿no? Pues bien, en torno a qué núcleos podría mejorarse la situación de la legislación de menores en la Unión Europea. Pues, en primer lugar, en relación con la cuestión del interés superior del menor, es decir, el interés superior del menor como principio inspirador de la legislación relativa a menores corre el peligro de acuerdo con las normativas que están en este momento en desarrollo en vigor en la Unión Europea, corre el peligro de ser manipulado y malinterpretado para justificar retornos que encubren expulsiones adoptadas en el marco de un régimen sancionador y de control de flujos migratorios. Entonces, el primer elemento, como digo, en el que habría que insistir, que habría que tratar en relación con menores, es la cuestión del interés superior del menor. Un segundo punto sería el de la protección y tutela de menores. Por ejemplo, países como Francia, Grecia, Italia o Alemania prevén la detención del menor e incluso su internamiento para su posterior deportación. Pues bien, el plan de acción que va a presentar España a la Unión Europea en relación con la inmigración pues puede ser una buena oportunidad para establecer una normativa común en lo referente a la declaración de desamparo del menor que permita establecer ese estatus de menor protegido y en situación de estancia legal. Y por otro lado, en relación también con esta cuestión, y a fin de garantizar un proceso efectivo de formación y preparación para el mercado laboral normalizado, la situación de estancia legal no debe interrumpirse con la llegada de la mayoría de edad. De lo contrario, los programas y recursos invertidos en esta formación no servirían para nada. Un tercer aspecto en el que cabría mejorar o potenciar políticas diferentes de las que se están realizando hasta ahora es el del acceso a derechos fundamentales para el desarrollo personal de los niños y niñas. Por ejemplo, en países como Malta y Hungría se limita el acceso a la educación solo a menores con residencia legal. Pues bien, el plan de acción pues podría prever de manera expresa y clara el acceso de los niños y niñas inmigrantes a derechos básicos como son la educación, la salud, la asistencia jurídica o el derecho a internet. También se ha planteado el problema que plantea la defensa jurídica en caso de conflicto de intereses con la entidad tutelar o con la tutela. Es decir, la mayoría de países contemplan algún sistema de protección o tutor responsable del menor. pero para garantizar los derechos de estos niños y niñas debe reconocerse a nivel europeo el derecho a poder contar con un representante legal de los intereses del menor en conflicto. Solo así podrá desarrollarse la función de tutela en toda su extensión. Y un quinto aspecto, en el que se ha incidido también es el de los criterios de determinación de la edad del menor. Se podría presentar también en este plan de acción una serie de criterios claros que no tengan en cuenta únicamente las pruebas médicas y que no, cuestionen la veracidad de los documentos oficiales que acrediten la edad con el único objetivo de establecer una mayoría de edad que libere al Estado de sus obligaciones. Un sexto punto en el que ha salido ya en el debate posterior a la exposición ha sido el de la posibilidad de fomentar, de impulsar los programas de emancipación y de acompañamiento posteriores al cumplimiento de la edad de la mayoría de edad, ¿no? De los 18 años. Y así pues, bueno, se han expuesto algunas experiencias que se han desarrollado aquí en Aragón, por parte del Gobierno de Aragón, de programas de inserción sociolaboral en menores que han estado tutelados y que a partir de los 18 y los 21 años han sido beneficiados con este programa de acompañamiento. Pues bien, la posibilidad de extender estos programas de acompañamiento emancipatorio a partir de los 18 años, entre los 18 y los 21 años, también es otra propuesta que ha salido del panel. Y finalmente, se ha hecho una mención a la falta de transparencia en la contabilización de los menores no acompañados. Es decir, hay una serie de cifras, a veces no son oficiales, sino más bien oficiosas, y entonces este sería un punto también, en este caso un séptimo punto, en el que cabría incidir, en el que cabría exigir una mayor transparencia, que es en la mera contabilización del número de menores no acompañados en España, y claro, está dado el marco que nos acoge aquí en la Unión Europea. Esto sería. Pues, muchas gracias a todas las personas que habéis venido de fuera pues por hacer el esfuerzo y por haber traído tantas ideas, propuestas, reflexiones, y a toda la gente que hemos estado de aquí, pues que bueno, creo que ha sido una tarde bastante fructífera, que bueno, lo ideal y lo bonito sería que no se quede aquí, que todos los debates que hemos iniciado, todas las propuestas que han ido saliendo, todos el haber generado este espacio, la idea era pues, que no se quedara aquí, sino que, bueno, que esto siguiera y que viéramos cómo poder reenganchar y cómo poder continuar profundizando en estos temas o en otros que veamos que nos interesan. Que bueno, que esta reflexión, acción no termina aquí, que estos días con motivo de la contracumbre y de otras actividades que están organizando va a seguir habiendo espacios de reflexión y espacios de acción. Recordaros que la manifestación es mañana a las 10, sale de la Plaza Aragón. A las 8. Estáis atentos. Es una prueba. Mañana a las 8. Era esa. Y bueno, que también hay otras actividades que se han organizado, además de la plataforma, por otras organizaciones y movimientos sociales que tenéis el programa que se ha ido repartiendo, que tanto mañana antes de la manifestación como el sábado todo el día, también de reflexión, que Valery, Tommy, Tomás y Pablo van a seguir por aquí también estos días y también el sábado estarán en la presentación de la campaña de Ciudades sin Fronteras. Y bueno, pues que creo que los peligros y o sea, que aquí han salido muchas propuestas, ideas y que a lo mejor no hemos hablado tanto de integración como eje, como lo que hemos planteado al principio, pero que ha ido saliendo de alguna manera, que haremos un esfuerzo de articular todas las conclusiones para que puedan salir de ahí ejes de trabajo quizás de futuro. Tenemos los correos electrónicos de las personas que habéis estado y lo enviaremos. Y que, bueno, pues que no olvidemos, o sea, que tenemos ahí como referencia la integración como motor de cohesión social, pero que de motor de cohesión social es muy fácil derivar a, o como hemos visto que está pasando en Europa, a requisito para la cohesión social o requisito para el acceso a la ciudadanía, y eso es lo que el riesgo que tiene hablar de inmigración y de integración en esos términos. Y no sé si alguien quiere decir algo más para cerrar. Solo invitar a que lo, al mínimo lo que estamos aquí, que vayamos a la manifestación mañana. Y segundo, como lo decíamos medio en broma, medio en serio, en nuestro panel, que hay que invitar al perrito, a la perrita, a la abuela, al abuelo. Mañana queremos hacer, en verdad, una manifestación potente, decir que, como dicen aquí en España, nos la hemos currado, ¿verdad? Aquí en Zaragoza, que hay un montón de entusiasmo por cientos de gente, que esperamos, aunque sean 200.000 personas mañana, que no nos conformamos con menos. No van a llegar 200.000, pues, pero van a llegar bastantes personas, que ojalá que podamos invitar entre todos, y que mañana es una fiesta política, que mañana es una fiesta para demostrar también que los inmigrantes tenemos voz, por cierto. Gracias.